panorama regional de noticias, actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, decimos a la audiencia de este Panorama Regional de Noticias, una producción que realizamos en simultáneo las radios comunitarias de la región, integrantes de la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos enlazamos, nos conectamos las radios comunitarias, FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio en José C. Paz, FM Moreno 90.1 en el centro del partido y desde aquí en Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5, bienvenidos. Bienvenidas. Comenzamos con esta emisión del día de hoy, entonces, de este viernes 17 de junio del año 2011, 30 minutos con las noticias de la región. Estos son los temas del día. Comenzamos en José C. Paz porque la Escuela de Psicología Social de San Miguel inauguró una sede en el distrito de José C. Paz. La misma se encuentra en el barrio Primavera, donde funciona la mutual de ese nombre, gracias a la articulación de esta Escuela de Psicología con las organizaciones sociales de la región. Además, otro de los temas, los trabajadores de la cooperativa Nueva Aván están a un paso de la expropiación definitiva de la marca. La fábrica de autopartes tomada por los trabajadores en 2009 está a tan solo una firma de quedarse con la marca y las máquinas pasen bajo control de los trabajadores. Alumnos, padres y docentes de la escuela media número 12 reclaman mejoras edilicias. Ayer se movilizaron al Consejo Escolar de Moreno para reclamar que 1.800 alumnos y alumnas no cuentan con baños, con agua caliente y calefactores. Las promesas de obras continúan sin cumplirse. Además, una patota de la empresa La Perdita agredió a una protesta de vecinos que impidieron la salida de algunos colectivos de la empresa monopólica. Exigían que se cumpla una cláusula del Consejo Deliberante del año 2009 que le cede la administración del servicio en el barrio 12 de Octubre de la zona sur de Moreno a raíz de una solicitada de los vecinos de ese barrio. Otro de los temas va a ser que en agosto comienza el juicio contra el oficial Oscar Benítez por el asesinato de la militante social Sonia Colman, asesinada en el año 2007. El juzgado de San Isidro será el encargado de esta causa. Además, en Córdoba, cientos de jóvenes del centro del país se formaron y capacitaron en ciudadanía y comunicación popular. Fue la semana pasada en el marco del Encuentro Regional de Jóvenes Promeva Prosofa, un espacio de jóvenes lanzado desde el Programa de Mejoramiento Barrial del Ministerio de Planificación Federal. Desde aquí, el Culebrón Timbal coordinó los talleres de comunicación y en el encuentro participaron jóvenes morenenses, entre otros municipios. Y ampliamos la primera noticia. La Escuela de Psicología Social de San Miguel inauguró una sede en el distrito de José C. Paz. La misma se encuentra en el barrio Primavera, donde funciona la mutual de ese nombre, gracias a la articulación de la Escuela de Psicología con las organizaciones sociales de la región. Amplía Eugenia Vázquez desde aquí, FM La Posta, la información. La Escuela de Psicología Social de San Miguel, la EPSISAM, que desde el año 1989 funciona en la calle Cacique Pincén, 859 ex Roca, en San Miguel, abrió su sede en José C. Paz. Esta sede se encuentra en barrio Primavera, exactamente en la Asociación Mutual Primavera, que desde el año 2002 trabaja socialmente en el barrio, ubicada en la calle Nueva Granada 559 entre Wilde y Santa Marta. Esta sede se pudo abrir gracias a la articulación y el trabajo en red de la Escuela de Psicología Social de San Miguel con las organizaciones sociales de la región. Erika Ramírez, psicóloga social y secretaria de EPSISAM en José C. Paz, nos comenta sobre la propuesta de traer la enseñanza de la psicología social al barrio. Bueno, la propuesta salió desde la Escuela de Psicología Social de San Miguel, la cual articula con la Mutual desde hace un tiempo, y la propuesta fue desde ellos, de los directivos, traer la enseñanza, la psicología social al barrio, como vos me dijiste, a la Mutual Primavera, para ver qué repercusión tiene, ¿no? También nos explica qué es la psicología social y que se trata de reconocernos como sujetos y como personas aprendiendo. Muy amplio lo que es la psicología social, pero se trata de reconocernos como sujetos, ¿no? Como personas, aprendiendo con sus saberes y tratando de entender al otro, de entender a la otra persona, que es como yo, también una persona. Por último, nos comenta el trabajo de difusión en el barrio y las repercusiones que se generaron. Bueno, nosotros salimos a pegar la información, digamos, afiches por todo el barrio, y bueno, la verdad que al principio fue espaciado, ¿no? Venía de a uno, de a dos, y pensábamos que no había repercusión masiva, digamos, ¿sí? La gente te decía, leí un cartelito, me acerqué, pero la verdad que ya empezaron las clases y hay 10 alumnos aprendiendo, ya hace un mes que empezaron. La sede de EPSISAM, Escuela de Psicología Social de San Miguel, Teoría de Pichón Rivière, situada en la Mutual Primavera, comenzó a dictar clases hace aproximadamente un mes. Es una carrera de 4 años, una vez por semana, y ya cuenta con más de 10 estudiantes, vecinas y vecinos del barrio. Reportó para el Informativo Regional, desde FM La Posta, Eugenia Vázquez. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Los trabajadores de la cooperativa Nueva Aván están a un paso de la expropiación definitiva de la marca. La fábrica de autopartes tomada por los trabajadores en el año 2009 están solo a una firma de quedarse con la marca y las máquinas pasen bajo control de los trabajadores. Esta empresa había sido abandonada por sus patrones, dejando en la calle a 40 trabajadores. Carlos Delmas, desde FM Tincunaco, amplía la información. Le otorga máquina y marca a la cooperativa Nueva Aván. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que declara de utilidad pública y con posibilidad de expropiación de máquinas, productos y la marca para la cooperativa de trabajadores de la Nueva Aván. Recordemos que en junio del 2009 la empresa fue tomada en forma pacífica ante un vaciamiento de los antiguos dueños y la amenaza del despido de 40 trabajadores. Charlamos con Jorge Cabello, trabajador de la cooperativa, que nos cuenta más sobre la ley aprobada en el Senado bonaerense. Los asociados de la cooperativa, muy contentos por la sanción de primero por la Cámara Alta de Senadores, y bueno, después salió por diputado la semana pasada. Así que bueno, esperando un buen resultado ahora en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que no va a tener ahí. Esta media sanción ahora de diputados y la de senadores, bueno, estamos contentos para seguir trabajando y mantener esta cuenta de trabajo, viendo la forma de que no la vete y bueno, tenga un final feliz todo esto, ¿no? Ahora solo queda esperar la firma y ratificación del gobernador Daniel Scioli. Es su exclusiva responsabilidad ratificar o vetar esta ley. Además, Jorge nos cuenta sobre las novedades de la cooperativa de este año. Bueno, es algo nuevo para nosotros, empezamos más o menos, y bueno, la puntita estamos reputando con temas de producción, ya acá la intendencia de Tirar, junto con el Consejo Deliberante de Tirar, nos le dieron como dato un terreno acá de camino a Moreno, donde queremos instalar nuestra propia fábrica, pues, ¿no? Uh-huh. Ya está hecho el decreto, está aprobado por el Consejo Deliberante y tenemos, son 3.000, casi 4.000 metros cuadrados que nos dieron. Y aparte de agradecerle a ustedes, a todas las organizaciones, todo el Poder Tirar, José de Paz, San Miguel, que acompañó esta lucha también, ¿no? Por esa lucha de un conjunto de gente, ¿no? Eso es como que no te sentís solo, ¿no? Uh-huh. Esta ley es un gran esfuerzo de los trabajadores que con marchas, festivales y el apoyo de muchas organizaciones hoy logran dar un gran paso hacia la consolidación de la nueva cooperativa ABAM. Reportó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Del Mas desde FM Tingunaco. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Volvemos de la noticia de los trabajadores de esta cooperativa Nueva Van, que queda en Villarrosa, en el partido de Pilar, y nos vamos a Moreno, donde alumnos, padres y docentes de la escuela media número 12 reclaman mejoras edilicias. Ayer se movilizaron al Consejo Escolar de Moreno para reclamar que 1.800 alumnos no cuentan con baños, agua caliente y calefactores. Las promesas de obras continúan sin cumplirse. Cintia Medina, desde FM Moreno, amplía la información. El jueves 16 de julio, alumnos, padres y docentes de la escuela media número 12 marcharon al Consejo Escolar de Moreno. Sin suministro de agua corriente, sin baños para una matrícula de 1.000 alumnos, con instalaciones de baños químicos que desde el inicio del ciclo lectivo dejaron de ser una salida provisoria, el listado continúa con la reparación y reemplazo de los calefactores de las aulas, mobiliario, reparación del baño de los docentes, eliminar los olores pestilentes y tóxicos en el sector de administración y secretaría. Como docente y madre de una alumna, Araceli dejó en claro los problemas de falta de agua que aún tienen vigencia. Esta escuela tiene 1.800 alumnos de matrícula. Funciona tanto mañana, tarde y noche. Y las condiciones son indignas, tanto de enseñar como de aprender. Se va haciendo lo que se puede, como se puede, a pulmón, con el esfuerzo de los docentes, pero sin bajar los brazos, digamos, ante esto. Por eso estamos haciendo este petitorio y esta movilización con alumnos de la escuela, con padres y los docentes. Queremos arreglos ya, no promesas que sin plazos, como la obra que está desde el año pasado, nos dijeron que en el verano se iba a concluir y todavía ya estamos a junio y no hay miras de cuándo se va a terminar eso. Esos baños, los que quedaron para arreglar, están en desuso, así que tenemos baños químicos también. 4 para niñas y 4 para varones, para la matrícula que les digo de los 3 turnos de 1.800 alumnos. La marcha al Consejo Escolar abrió una mesa de diálogo con Gabriel del Río, consejeros de infraestructura, que comprometió el trabajo de la empresa y del inspector de obra para que en los próximos días de julio sean habilitados algunos baños, sin que eso signifique una total normalización. La solución a los problemas lo trae la obra. La obra está trayendo dificultades por ahí de tiempo y demás, pero se supone que la obra viene a traer soluciones a un montón de problemas que tiene la media 12. A ver, ahí hablé el tema del martes, porque volví a chequear el arreglo del baño de profesores. El baño es de alumnos, y después les voy a proponer otra cosa, si quieren también una reunión con el inspector de la obra, que ayer estuvimos, lo vuelvo a decir lo mismo, no es que no hayamos ido a la escuela, pero por ahí podemos plantear al inspector algunas otras cuestiones que quizás a mí desde lo técnico se me escapan porque no soy el inspector. Con baños de alumnos, como están haciendo toda la instalación de agua nueva también, las cañerías y demás, lo más rápido que pueden tener terminado el baño de mujeres, que me parece que por ahí los hombres podemos manejarnos de un poquito diferente, es en 20 días tener terminado el baño de mujeres. Y la terminación por ahí del baño de hombres, como ya hay toda una instalación eléctrica que después se comparte y demás, va a llevar quizás 10 días más. Reportó para el Informativo Regional, Cintia Medina, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Continuamos con este Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Vamos con algo de música. Flota en el espacio Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ya viene la luna. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Volvemos de la música entonces. Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota sonaba hace un momento en el aire de la radio, aquí en el panorama regional de noticias. Y volvemos con los temas del día de hoy. Saludamos a Eugenia, que se suma a la mesa de trabajo. Buenos días, buen mediodía, Eugenia. Buen mediodía. Bien, y continuamos, vamos a Moreno, seguimos en Moreno porque una patota de la empresa La Perlita agredió una protesta de vecinos que impidieron la salida de algunos colectivos de la empresa monopólica. La protesta se debió al incumplimiento de la empresa de una cláusula del Consejo Deliberante en el año 2009 que le cede la administración del servicio en el barrio 12 de Octubre de la zona sur de Moreno a raíz de una solicitada justamente que pedía esto los vecinos del barrio. A un año y medio, la situación todavía no fue modificada, informa Rubén Bustamante desde FM Moreno. Monopolio y patota. En el año 2009 fue aprobado en el Consejo Deliberante la ampliación del recorrido 25 que cubre algunos barrios de Moreno Sur. La solicitud vecinal volcada en la ordenanza fijaba el paso por la unidad sanitaria Martín Fierro, la preservación de las arterias y un servicio desde ese lugar al centro del distrito. Pasó un año y medio y el incumplimiento creció. El municipio no ejecutó la ordenanza y la empresa monopólica siguió ejerciendo su poder. La Perlita tiene una de sus cabeceras en Moreno Sur, donde además de ocupar las calles laterales, avanzar sobre las veredas domiciliarias, utilizó la patota para agredir física y verbalmente a los vecinos organizados, que tomaron ubicación en la salida de los colectivos el viernes. Recibimos por parte de la empresa algún tipo de prepotencia o violencia que nosotros no buscábamos, no queríamos. ¿Qué tipo de prepotencia estamos hablando? Nos tiraron dos micros encima para que nos corriéramos del camino, ingresaron dos micros por medio de la fuerza hacia la empresa, recibimos empujones, había mujeres de por medio, y lo que colmó el vaso fue la gota que colmó el vaso fue que nos tiraron con gas pimienta. Eso fue algo que, viste, nos sacó un poco de quicio. Pero bueno, después... Todo esto pasó el día viernes, Julio. El día viernes y los que le tiraron gas pimienta era gente que estaba trabajando en el lugar. Gente que estaba de la empresa, porque de la empresa. Después se escudaron detrás de las paredes y no volvieron a salir. A los golpes, insultos, la patota usó gas pimienta para desalojar la protesta de los vecinos. La Perlita movilizó esa noche los colectivos al centro de Moreno en señal de protesta. Norberto Descarrega, secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad, dijo a FM Moreno que la policía es la encargada de investigar lo ocurrido. Intervino la comisaría de Moreno primero, estaba el titular de la comisaría ahí, le dijeron a los vecinos que estaban dispuestos, que los acompañaban a la comisaría a denunciar, no sé cómo quedó la cosa. Pero ¿qué sucedió concretamente? ¿Hubo agresiones? Yo no las vi, yo llegué, me las contaron. Me contaron de que le habían echado gas pimienta a una señora en los ojos y de que habían entrado dos colectivos a la fuerza dentro del predio de la empresa. Eso es lo que me contaron a mí, y que había habido algunos empujones y demás. Hasta ahí el comisario se puso a disposición de la gente para tomar las declaraciones respectivas e iniciar las acciones que correspondieron. El jueves, en horas del mediodía, se alcanzó un acuerdo entre la municipalidad y los vecinos en cuanto a la prestación. Sobre la causa, que debe investigarse, todo podría quedar en un gran secreto de sumario. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante. Desde FM Moreno, Radio Recuperada. Lo que otros medios silencian, suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Sigue acá el informativo regional. Juicio por gatillo. En agosto comienza el juicio contra el oficial Oscar Benítez por el asesinato de la militante social Sonia Colman. Sonia fue asesinada el 23 de diciembre del año 2007. 4 años después, la familia logró que finalmente se pusiera fecha para comenzar a juzgar al cabo de la bonaerense Benítez. El juzgado de San Isidro será el encargado de la causa. Escuchamos el reporte desde FM Tincunaco por Carlos Delmas. Después de 4 años del asesinato de Sonia Colman, ya hay fecha para el inicio del juicio. Sonia era una militante social y vendedora ambulante de Manuel Alberti del partido de Pilar. El 24 de diciembre del 2007 se encontraba trabajando en la avenida Madero y Valentín Gómez en la localidad de Delviso. En ese momento, el oficial Benítez, que se encontraba en una persecución de dos delincuentes, disparó su itaca. Uno de los perdigones impactó en el corazón de Sonia, causándole la muerte de forma inmediata. La causa por este episodio tuvo muchas irregularidades, como la falta de 300 pesos de la justicia para realizar las pericias, las ineficientes pericias policiales que realizaron la reconstrucción del hecho en la vereda de enfrente, la muerte del juez a cargo de la causa y la destitución de dos fiscales. Dialogamos con Antonio Espasa, viudo de Sonia Colman. El 30 de agosto tenemos la primera jornada y el tribunal, como pedimos nosotros, realiza este juicio en tres jornadas, o como pretende la defensa del oficial Benítez, en solamente una y rapidito, que en un hecho bastante inusual, el fiscal de la UFI número uno de Benavides, el tercer fiscal del caso, que es el doctor Jorge Fittipaldi, termina acusando por dos calificaciones. La primera, que es por homicidio, con pena efectiva de prisión de 8 a 25 años. Una segunda calificación es homicidio culposo, que es accidente. Esta es una pena escarcelable que va de 3 meses a 6 años. Por lo tanto, si llegaran a acusarlo de esta segunda, quedaría absolutamente en libertad, ¿no? Antonio también nos cuenta lo mucho que lucharon para cambiar la carátula a homicidio simple y además nos brinda su opinión sobre cómo actúa la justicia en casos de gatillo fácil. Las pruebas están que la carátula es esa, como mínimo dolo eventual y prisión efectiva, pero hay un sector muy importante de la justicia que está severamente cuestionada. Es una justicia que en una parte importante de ella tiene jueces que son corruptos, que son cobardes, algunos son ambas cosas. Recordamos que la primera jornada del juicio comenzará el 30 de agosto a las 12 del mediodía en el juzgado de San Isidro. Reportó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Del Mas desde FM Tingunaco. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. En Córdoba, cientos de jóvenes del centro del país se formaron y capacitaron en ciudadanía y comunicación popular. Fue la semana pasada en el marco del Encuentro Regional de Jóvenes Promeva-Prosofa, un espacio para jóvenes lanzado desde el Programa de Mejoramiento Barrial del Ministerio de Planificación Federal. Los talleres de ciudadanía fueron realizados por el Centro Nueva Tierra, mientras que el Culebrón Timbal coordinó los de comunicación. Es el segundo evento de este tipo que se realiza este año. El primero contó con la participación de jóvenes del noroeste, del norte argentino. Del noroeste y noreste argentino, noroeste, sí. Noroeste y noreste. Pusiste no hay NEA, me confundí. Claro, sí, eso, noroeste sí. Y noreste argentino. Esto fue en Humahuaca y este es el segundo encuentro. Habrá un tercero y próximo para el mes que viene, posiblemente, para los y las jóvenes de la Patagonia argentina. Sí, ahora escuchamos el reporte desde FM La Posta. Saludamos a la audiencia del Panorama. Les contamos que más de 160 jóvenes del centro del país se capacitaron en ciudadanía y comunicación popular. Fue durante el fin de semana pasado en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, en el marco del Encuentro Regional de Jóvenes Promeva-Prosofa. Se trata de un espacio para jóvenes lanzado desde el Programa de Mejoramiento Barrial del Ministerio de Planificación Federal. En el encuentro participaron jóvenes de las provincias de Centro y Cuyo. Desde Buenos Aires participaron jóvenes morenenses, entre otros municipios. Los talleres sobre ciudadanía estuvieron a cargo del Centro Nueva Tierra, mientras que el Culebrón Timbal desde Cuartel Quinto estuvo a cargo de los de comunicación. Allí los participantes produjeron un boletín informativo, videos de ficción y noticiero y un programa de radio que abarcó temas como la represión policial, la discriminación y la identidad. Compartimos algunas producciones del programa de radio hecho por los jóvenes. Los medios masivos cuentan lo que ellos quieren, pero parece que se olvidan de una parte importante. Somos trabajadores, solidarios, militantes, luchadores y queremos que se escuche nuestra propia voz. La idea de nosotros es denunciar las injusticias y para incidir en la transformación de la realidad. Luchamos por hacer visible esta realidad en medios locales y nacionales y constituir dispositivos de contrainformación que permitan prevenir y denunciar futuros atropellos desde las fuerzas represivas. ¡Pará, loco! ¡Yo no hice nada! ¿Qué me pegás? ¡Yo no hice nada! En este segmento debatimos el abuso de la autoridad y el gatillo fácil. Es el nombre utilizado para indicar un hecho de utilización abusiva de armas de fuego por la policía, con la excusa de una acción accidental o de legítima defensa. Implica el fusilamiento y el encubrimiento, que se cobra la vida, en su mayoría de jóvenes de entre 15 y 25 años. A las familias, la justicia les ofrece el camino más largo y muy pocos policías son condenados y encarcelados. Este es el segundo evento de este tipo que se realiza en el año. El primero nucleó a jóvenes del noroeste y noreste argentino en la ciudad de Humahuaca. Y próximamente habrá un encuentro para los y las jóvenes de la Patagonia Argentina, informó FM La Posta en Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias. Donde tu voz se hace oír. Bien, y llegamos al final de este recorrido, de este panorama regional de noticias. 30 minutos con las noticias de la región a través de esta producción en conjunto de las radios comunitarias del noroeste y oeste del Gran Buenos Aires. Informamos que mañana, sábado, se realiza el cierre del Congreso Social, Político, Económico y Cultural de Cuartel Quinto. Invita a vecinos, a vecinas, organizaciones sociales, instituciones de la región para pensar propuestas en diferentes temáticas sobre desarrollo local. Esta invitación es abierta, va a ser mañana entonces a las 10 de la mañana aquí en la sede del Predio La Huella en Cuartel Quinto. Bien, y ahora sí nos vamos. Vamos a saludar a los compañeros de FM Tincunaco que estuvieron participando en esta producción en el barrio San Atilio, en José C. Paz. También FM Moreno 90.1 en el centro del partido y aquí en Cuartel Quinto FM La Posta. Nos encontraremos entonces el próximo viernes con el panorama regional de noticias. Que tengan un buen fin de semana. Chau. Este fue el panorama regional de noticias. Una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3 desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5 desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1 en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.